11 y 27 minutos, vamos a ir ya con cuestiones de actualidad local. Se lo anunciamos en el arranque de esta edición de La Mañana. Entre otros temas, teníamos previsto en el día de hoy, sobre todo, centrarnos en las obras que han comenzado días atrás, hace justo una semana, más o menos, en el cauce del río Ubrique. Lo cierto es que le venimos hablando de lo que supone una demanda, una de las principales demandas por parte de los vecinos, que además se constituyeron con este objetivo de regenerar todos los daños que se habían producido en el cauce del río Ubrique después de aquellas lluvias, también el propio caudal del el trasvase Guadiaro Majaceite, y esto en varias oportunidades. La verdad es que los daños han ido aumentando, y por parte de la Asociación de Vecinos del río Ubrique, demandando que por parte de las administraciones se hiciese algo, se pusiesen medidas, y en concreto se programaron una serie de obras de emergencia, en principio previstas para el verano pasado. Por una cosa o por otra no se llevaron a cabo, pero los vecinos han seguido insistiendo hasta que finalmente, y tal y como ya anticipábamos aquí, la pasada semana se ponían en marcha las máquinas que están ya en el cauce del río trabajando. Vamos a conocer en qué consisten exactamente esos trabajos, que por supuesto nos benefician a todos los ubriqueños, porque es una mejora de nuestro entorno y de, bueno, un elemento tan importante como el río Ubrique, las fincas, los caminos públicos, etcétera, que se ven afectados, y bueno, pues todo ello que se viene persiguiendo, trabajando, ya decimos, desde la Asociación de Vecinos del río Ubrique y desde Tamal, y uno de sus integrantes, portavoz de ambas entidades, coordinador de Tamal, Pepe Arroyo, nos acompaña y nos va a informar de todo esto. Pepe, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a hablar además, por cierto, de otros temas, pero sin duda el más importante, porque además hemos venido hablando muchísimo, ¿no?, de ello. Finalmente, por fin, podemos hablar del arranque de estas obras, que además me comentabas que incluso al final van a ser de más envergadura de lo que en principio se había previsto. Hay una serie de trabajos a más medio-largo plazo previstos, pero se ha hablado de una serie de obras de emergencia que no podían esperar porque podían producirse más daños, y estos ya han comenzado. Sí, estamos realmente satisfechos. Es verdad que estas se programaron para el año pasado, pero problemas de presupuestario y también problemas dentro de la misma administración, que en distintos cargos o distintos responsables del Departamento de Agua, de Medio Ambiente, pues hacían posible que esta labor no se pudiera, digamos, coordinar y también desarrollar con todos los técnicos y con todos los responsables para que fueran eficaces. Después de esta discusión y de presentar nosotros información complementaria, que entendíamos que con el retraso había más información que podría, digamos, aconsejar que se ampliaran algunos de los tramos, o ampliándose de los puntos en concreto de los tramos, y también que no fueran simplemente unas medidas de prevención para evitar inundaciones, sino también correctoras, de manera que pudiera servir que estas obras, no con carácter experimental, sino simplemente que tuviéramos la referencia que con la lluvia del próximo invierno podríamos ver cómo reacciona el río, porque entrando en detalle, son obras muy importantes. Se va a cambiar tanto en el arroyo de Barrida como en el río Ubrique el curso, el lecho del río. Para ello no es un criterio que se toma, hacen al azar, si no se ha tenido en cuenta los mapas históricos, de manera que veamos cómo la evolución que ha tenido el río de Ubrique y el arroyo de Barrio en los últimos 50 años, también desde la construcción de la presa de los Hurones, los Gaviones y el funcionamiento del trasvase. Todo eso, pues ya al final los técnicos más reacios a aceptar que los daños ocasionados en el en río Ubrique en su conjunto, bueno, pues que había que tomar esas medidas, digamos, urgentes. A esto habría que añadirlo, y no creo que se me olvide, que hace 3 años se tuvo la oportunidad de retirar más de 300 árboles y arbustos del río, desde el puente del Matadero hasta el embalse de los Hurones, y con esta obra se va a consolidar, entendemos, para siempre, y luego se continuará con otros tramos, pues en la zona, por entrar en detalle, ahora mismo se está actuando desde Charco Mariana, el Charco de Mariana, hasta el puente de Realejo. Aquí en el meandro de Charco Mariana se va a retirar en la zona, digamos, más afectada, donde se cambia el lecho, y la finca que hay al lado derecho, bueno, pues se va a recuperar gran parte con el material de arrastre, se va a recuperar gran parte de la finca y parte del dominio público hidráulico. Luego tenemos dos fincas más hacia abajo que también se cambia el lecho, aunque con menos material, con menos movimiento de material. Y luego algo muy importante es que estaban afectados dos caminos públicos ya cerca del puente Realejo, donde se van a recuperar poniendo más que una escollera, es poner las piedras más grandes que están saliendo, de manera que ese camino que teníamos para el parque preurbano no tenga problemas ninguno, y también evitar daño en una de las fincas que está allí en la margen izquierda. Y luego en el lado derecho, que estaba ya, se ha cortado parte de un camino vecinal de servidumbre, digamos, de esta finca, pues en parte se podrá, digamos, acudir. La obra en sí, este material, que son bolos, son piedras de distinto tamaño, la que se deposita, esperar la lluvia de este otoño-invierno, de manera que este movimiento, esta nueva tierra, la colocación de este material de arrastre en este punto, se pueda asentar. Y lo siguiente sería que hasta material de desmonte y también de obra de aquí en la localidad, en vez de llevarla afuera, llegando a un acuerdo, que en este caso participaría el ayuntamiento como coordinador en la propuesta que nosotros hacemos en el PLEI, y con los vecinos y los distintos contratistas, es que este material se vaya depositando en estos lugares, de manera que recuperemos ya con tierra vegetal lo que es tierra vegetal, o con tierra que no sea piedra, y se pueda hacer una regeneración vegetal, tanto pues de una manera natural o bien la siembra de aquellos árboles de ribera que consideremos necesaria. Y esta es la actuación que se va a hacer desde el puente Realejo hasta arriba, que es donde están las máquinas ya, y que le quedará una semana de trabajo, ¿no? Así que han comenzado en ese primer punto. Sería desde el puente, desde la zona de Barrida hacia abajo, hacia el puente del Realejo, ¿no? Cierto. Uh-huh. Esa es la zona afectada. Yo te digo, el movimiento bestial, hay una máquina. Se espera que esta semana pueda venir un camión para trasladar cierta materia que hace falta ahora, y según me dices, si hiciera falta otra máquina por premura de tiempo, llegaría. Pero el movimiento se ve que es muy importante. Estamos hablando aquí de un tramo de unos 700 metros, bueno, y el movimiento ha habido más que problema con algunos vecinos en la falta de información. Algunos no esperaban tanta esta rapidez y prontitud, y bueno, después de intentar informar a todos los vecinos y también a los usuarios de las captaciones de agua, que bueno, la molestia que se puede ocasionar en este sitio, bueno, pues que son de una obra, de un movimiento, son necesarios, pero evidentemente alguna molestia ocasionará, o algunas preguntas a algunos de los vecinos que puedan decir por qué lo mío no. Entonces entendíamos que esta es una fase de urgencia de aquellos puntos más dañados, y que la situación que se dé después de la lluvia, bueno, pues es la que aconsejará y la que dictaminará dentro del EPI las actuaciones que habrá que hacer el año que viene y años sucesivos, porque entendemos que el objetivo de ambas asociaciones es la recuperación integral del río Ubrique y del arroyo de Barrida, ¿no? Este es el primer punto donde se va a actuar, pero lo comentábamos semanas atrás que van a ser tres zonas, ¿no?, donde se van a sobre todo a enfocar los trabajos. Cierto, ¿no? El otro punto, que también había problemas de acceso a la máquina por las dimensiones de la máquina, que había problemas desde la depuradora a entrar, desde la zona de la depuradora hasta la angostura del Molino de Valle, que es la vía pecuaria. Allí lo que se pretende es recuperar la vía pecuaria, que ha desaparecido en su totalidad, que es un cordel que tiene 16 metros de anchura. No se sabe exactamente si se le va toda la anchura, pero sí se, en un principio van a hacer unos 8 metros lo que va a recuperar. Limpia también el material acumulado en un par de isletas que está allí, y proteger lo que son los taludes de la Angostura, que se están desprendiendo con nuevas piedras en el río, que están ocasionando ya por sí pantaneta, porque cuando hay un árbol o la vegetación se para allí, entonces esta bolsa de agua, pues cuando rompen, pues evidentemente tiene un efecto más dañino que la normal por una avenida, sino aquí multiplicaríamos la avenida con el agua que está acumulada en esto en caso de rotura de esta presa que se construye, digamos, por las barras y por las isletas del arroyo. Esta creemos que no es la que va a tardar menos tiempo. Nosotros creemos que en esta, en una semana, estará claro y se ha solucionado el problema de acceso a través de una finca particular que el propietario no ha tenido problema ninguno, ha facilitado, y le estamos agradecidos desde la asociación. También se va a proteger la zona suya de abajo, que también ya estaba perdiendo parte de su propiedad. Y la última, que en un principio es la que no presentar, digamos, más problemas, pero sí es la que primero se consolidó con una gran isleta, la que ha provocado más daño por los vecinos afectados, la que en un principio va a tener más tiempo y el volumen de material va a ser mayor. No es la definitiva en esta zona, pero sí desde el Molino de Valle se va a corregir allí también los daños que se ocasionaban en la huerta que está en este sitio, la de Perdigón y Valle, y a partir de aquí la vía pecuaria que se había perdido se va a recuperar hasta el embalse o hasta la huerta de la Yecera, y también la parte izquierda consolidar los daños, que digamos consolidar, evitar que sigan los daños necesarios consolidando este margen. Y también muy importante ver cómo va a actuar, porque seguramente esta actuación habrá que tomarla en unos puntos más pequeños arriba, pero ver que todo lo que se está haciendo, digamos, está en relación con la defensa del medio ambiente, con evitar daño a las propiedades y evidentemente daño a los vecinos, que es evidente, digamos, en esta zona, que los prejuicios eran ya no solamente a la propiedad, sino que cuando ellos cruzaban, por ejemplo, por la pasada y demás, también estos daños o estas molestias, bueno, pues eran evidentes, ¿no? Son evidentemente trabajos muy especializados, muy peculiares, que no tienen que ver con, digo, otro tipo de infraestructuras y demás. Aquí no se utiliza ningún tipo de material fuera de lo natural, sino que hay una serie de movimientos de tierra, de utilización de piedras, etcétera. Y todo ello a través de una gran máquina, ¿no? Sí, sí, una máquina de esta retroexcavadora de la grande, de cadena. Bien, en el caso que hiciera falta algún material, por ejemplo, en la escollera que se quiera hacer, se traería lo que ellos denominan piedra blanca, que es de cantera, que es nueva. Nosotros hemos dicho que no es necesario, sino que se quiten las que están. Eso lo están haciendo, pensamos que no será necesario. También algunos tramos es que coincidimos, porque reconocer que ellos están haciendo realmente lo que nosotros les hemos pedido, pero no verbalmente, sino a través de un informe que llevaba su planimetría, que llevaba su ortofoto, es decir, están razonados y son ellos los que han tenido que ver que teníamos razón a la hora de ver la evolución y los daños en los últimos años, pero también sobre los mapas históricos. Nosotros siempre hemos dicho que la evolución o los daños que ha tenido el río era algo sorprendente, que otro río, estando en las mismas circunstancias como puede hacer el río Guadalete o el Majaceite en otros puntos, y aquí teníamos tanto daño. Lo hemos comentado y lo recuerdo. Nosotros, hasta que nos dimos cuenta de que eran las 17 presas que estaban allá arriba, que estaban rompiendo este material, no encontrábamos una justificación de esos daños. Después de que se rompieron tres presas y que lo que estaba aquí acumulado, que eran muchos metros cúbicos, cientos de metros cúbicos de material que se ha depositado en el río, en las zonas más llanas, es decir, a partir de Charco Mariana, algo estaba pasando. Ahora nos queda, primero, que se reconozca que ya esta obra de envergadura es que ya reconoce las afecciones que tiene el río por parte de esta obra que se hizo para evitar que se vinieran piedra para abajo, evitar erosión en la zona alta del río Dubrique. Ahora mismo los daños ya han sido generales, se ha generalizado en todo el río. Las actuaciones que se tienen que realizar a partir de ahora se tienen que contemplar en lo que ya comentamos la última vez que estuve aquí, que es en el famoso EPI, que era esos esas actuaciones que en el ciclo de planificación hidrológica que se quiere hacer en la cuenca, en toda Andalucía, pero a nosotros nos interesa la demarcación del Guadalete-Barbate, aquí es donde nosotros vamos a hacer una serie de propuestas, mejor dicho, estamos en ello inmersos ya, ya se habían presentado por escrito, pero ahora es que formalmente hay que entregarlo porque está a exposición pública y tenemos que hacer las alegaciones. ¿Sí? Ahora iremos con ese tema, digo, para no anticiparlo, sí, pero perdón. Por completar con lo que son las obras que se están realizando ahora mismo, ¿el presupuesto, Pepe, de cuánto era? No lo sé, porque como se ha ampliado, no quiero dar una cantidad, lo que sí es cierto que se ha ampliado sobre lo que se tenía previsto, que era unos 80.000 euros. Pero como se ha ampliado, es decir, yo sé que hay un esfuerzo, el jefe de servicio me comenta de que se va a llegar hasta el final, que no vaya a haber problema, no es que se vaya a derrochar, sino se va a intentar optimizar, digamos, pues trasladando el menos material posible fuera, utilizando el máximo que esté en los sitios más próximos. Es decir, ellos mismos, no es que no sea una empresa especializada, que lo es. Esta empresa que ha venido viene de la zona de Málaga, es decir, que es la que tiene la Junta de Andalucía en la zona occidental para estos trabajos. Es decir, son expertos, una empresa, una contrata que tiene, en este caso, Amaya, que en la antigua Enmasa, para este tipo de trabajo. Es decir, que en un principio no tengo la cantidad, podría decir una aproximada, que es la que te he adelantado, pero que hasta que no se termine o hasta que, además entiendo que son el delegado, creo que tiene previsto hacer una nota de prensa pronto dando el máximo detalle, pero seguramente las valoraciones las hará desde la Junta de Andalucía, ¿no? Sobre el tema este del río me gustaría dos temas, o sea, recordar dos cosas. Habrá vecinos que se preocupen porque no se va a actuar ahora mismo en esta zona. En un principio las zonas de emergencia estudiadas son estas. Es verdad que hay una zona de emergencia que nosotros ya en la información ya que pasamos hace 3 y 2 años y la que va a recoger ahora en ETI, que es la zona de Cotomulera. En Cotomulera estuvimos allí, estuvieron los ingenieros de la Junta, estuve yo, estuvo el de la empresa, y los problemas que se pueden dar en esta zona de la Vega del Realejo, es decir, del puente para abajo, es que aquí ya hay unas obras que se realizaron con el trasvase, se hicieron una escollera, se subió la carretera que iba al embalse, también se hizo el muro de contención del centro ocupacional Curtido, y aquí ya la actuación, la infraestructura que habría que modificar o las actuaciones a decidir conllevaría, digamos, primero ver cómo reacciona el río con el movimiento de arriba, es decir, ese cambio de lecho que se contempla aquí abajo, y también porque ya con el informe que se tiene sobre zona inundable, sobre el retorno de los 500 años, pues y también por las obras ya realizadas, tanto del centro ocupacional como la urbanización Cotomulera, es que en la parte ya, digamos, fuera de la zona de dominio público hidráulico, porque aquí se está trabajando en la zona de dominio público hidráulico, no en fincas privadas, salvo las perdidas, y en este caso, como urbanización, el promotor, el ayuntamiento, pues tendrá que acometer unas obras que pudiera estar financiada o no por la Junta de Andalucía, pero en un principio es un plan conjunto que se espera que nosotros en el 14, el día 14, cuando presentemos hay un informe que nosotros vamos a hacer con una serie de fotografías y de datos que hemos acumulado en los últimos 5 años, de manera que de manera urgente las obras a realizar a partir del 2015, una de las prioritarias, una de las urgentes sería esta, y además a continuación el puente Realejo. Ya de entrada decir que las obras que se están haciendo por encima de Realejo va a eliminar un riesgo potencial, que era que si la rotura por una de las presas viniera un material, se acumulará allí la posibilidad de una represa, una balsa de agua de grandes dimensiones que viniera para abajo, podía dañar o inundar la zona de Cotomulera. Ya esto lo hemos eliminado, el agua pasará mucho más fluida, el desagüe del río será mejor, por lo tanto, uno de los objetivos, y que estamos muy preocupados tanto por daño por avenida del centro ocupacional de Cotomulera, en un principio se ha reducido sensiblemente. A partir de ahora, creo que a través de ETI y de las propuestas que vamos a hacer, lo que vamos a presionar, estamos seguros que para el año siguiente las obras que se tendrán que acometer allí, aunque también sean provisionales porque no se podrá contemplar todo aquello, sobre todo el punto más negro, más negativo, estar en la barrera que supone el dique del Centro Ocupacional Curtido, pero de manera, hay fórmulas y ya se ha hablado, de manera que estas obras se presupuesten para el año que viene y que, bueno, lo antes posible esto esté resuelto. Eso es una de las cosas que quería contar. Luego, cualquier vecino, pertenezca a la asociación o no, un propietario, tiene que estar informado. Lo que no podemos algunas personas ni la directiva de ambas asociaciones ir puerta por puerta diciendo a la gente lo que se está haciendo. Esto está autorizado. Hubo los otros días un problema, hasta se denunció al CEPRON una obra de la Junta. Entendemos que si no llegamos a todo el mundo, lo que sí tenemos un interés en que todo el mundo esté informado y por eso venimos a la radio. También desde hace 4 años la asociación, todos los viernes en la asociación de Tamán, abajo en el local, se reúne la directiva y aquellos vecinos que quieran venir a preguntar. Es a las 8:30 y todos los viernes, no se ha fallado más que algún viernes que se haya sido festivo. Lo digo que si algún vecino quiere saber algo, no nos importa que nos pare en la calle, no nos importa que nos llamen por teléfono, pero si quiere cambiar opiniones con el resto de afectados, pues no tiene más que acercarse a la asociación, que no hay problema ninguno. Lo mismo que discrepa de lo que se está haciendo, lo que sí, para facilitar, lo que no podemos llevar la discusión cuando están trabajando, como pasó los otros días, que entendemos que no ayuda a algo que ha costado tanto trabajo, que había algunas personas que decían que esto no se iba a conseguir. Yo digo que se ha conseguido, se va a conseguir mucho más, pero la fórmula es la constancia, la presentación de documentación, la presentación de informe, y si ellos quieren aportar o discrepar algo sobre lo que se tenga que hacer, que vaya, que no nos molesta en absoluto, porque ya bastantes problemas tenemos con convencer a la administración para tener un problema que puede ser por desinformación, no por mala voluntad, pero que esto va a ser muy bueno para no solamente para los vecinos afectados, sino para todo el río Brique, porque en las distintas fases que se contemplará en el ETI, nosotros vamos a solicitar pues que haya hasta pasarela para cruzar de lado a lado, para que todos los vecinos tengan acceso y para que sea un recurso turístico y medioambiental de primera magnitud. Lo mismo que está el río del Bosque y otro río, porque el entorno es un privilegiado, porque se puede, digamos, beneficiar todo el mundo, no solamente ya en plan de turismo o tal, sino también a nivel económico por la explotación de esta finca o por el aprovechamiento de los recursos, ¿no? Este viernes, recordemos, por tanto, para los vecinos que estén interesados, incluso para cualquier persona en general, porque el río Brique en definitiva nos pertenece a todos, entre comillas, ¿no? Y quiera estar informado o quiera preguntaros alguna cuestión, puede acercarse, ¿no?, hasta la sede de Tamal, donde celebráis las asambleas cada viernes. Sí, decir que estas obras que se están haciendo, en un principio se iban a iniciar primero en la zona de Jerez, no se han hecho. Es verdad que se hicieron el año pasado para evitar esas inundaciones que tanto daño y que dejó a más de una persona aislada y demás. Entendimos esa prioridad, no lo he dicho antes, pero fue un motivo, pero no hemos adelantado. En la reunión que estuve en el campo de Gibraltar de los regantes del Guadiaro que se hicieron en San Martín, que se iniciaran sus obras, es decir, en este caso hemos conseguido en Ubrique que sean aquí donde primero se estén realizando, y si luego no hay tanto dinero, bueno, pues será otra comarca la que tendrá que esperar el año que viene, pero nosotros hemos conseguido esto. Estamos convencidos que las obras son las adecuadas, que será el tiempo el que dé la razón a los técnicos, y que lo que espero es la colaboración y la participación de todos los vecinos, porque en la mejora del río y en la colaboración de todos está que se consiga el éxito. Pero entiendo que si hay una discreción o hay una discrepancia, que se haga, digamos, en las reuniones que tenemos normalmente para evitar. También dije los otros días en una nota de prensa, lo trasladamos, que pudiera haber algún tipo de molestia o daño por alguna persona que tiene autorización, evidentemente, de uso de agua del arroyo y del río. Puede ser que en algún momento la turbiedad mete la máquina, aunque no haya un caudal importante, pero sí puede, digamos, perjudicar la extracción, tanto porque el agua vaya más oscura, más negra, o bien algún filtro. Que se esté atento, digamos, que estas actuaciones se hacen así porque no queda otra manera de evitar, digamos, ese movimiento de agua en el río. Que se espere por la tarde para llenar, o antes de las obras que empiezan a las 8 de la mañana, de manera que no tengan daño, que es que no hay manera, se ha pensado, pero es que más que avisando es la única manera, y evitando sacar agua cuando el agua vaya más turbia o con más restos de tierra, ¿no? Decíamos que las obras comenzaron la pasada semana. Me decías, ahí en Charco Mariana, donde están, todavía quedará una semana más, otra semana en la zona del Molino de Valle y el resto ya en el tercer tramo en la proximidad de la Yesera. De la Yesera, sí. ¿Estamos hablando de cuánto tiempo más o menos tienen previsto? Por como van yo creo que el mes de agosto va a estar completo y cualquier tipo de ampliación de los trabajos, según vayan ellos, me han dicho que van a seguir, es decir, los ingenieros dicen que sí, que tienen autorización del delegado, que se haga lo mejor posible. Realmente la obra no es solamente de emergencia, están consolidando. Tú estás viendo que están poniendo no las escolleras, sino están poniendo el talud con una inclinación. Es decir, que a nivel no es simplemente poner tierra en un sitio y en otro, sino están poniéndolo en recuperación de margen, nos parece muy importante. Y entonces eso es que en un principio, digamos, yo voy casi todos los días, que no tengo que ir. Además me llevo hasta bronca, pero por uno y por otro, pero que en este caso lo que pensemos que es una obra muy importante, de que se va a hacer todo aquello que se puede hacer ahora, pero aquello que no se vaya a hacer porque la Junta de Andalucía haya considerado que no es posible o que necesita más informes técnicos o cierto seguimiento de las obras realizadas, que se sepa que estamos en ese famoso ETI que hemos hecho tanta que es la continuación de este trabajo, pero además no porque no lo hayamos sacado de la manga. Insisto, estos son fondos europeos, es un ciclo de 5 años, los dineros tienen que venir de la Junta de Andalucía, de Europa, canalizado a través del Estado central y también de la Junta de Andalucía, y que lo que nadie tiene hecho, nosotros sí lo tenemos hecho, que es el trabajo previo de información. Y ahora mismo simplemente quedaría desarrollar aquellos proyectos técnicos y en ellos ya tendrá que entrar la Junta de Ayuntamientos y demás, porque son afecciones que se entiende que los ayuntamientos tendrán que decir mucho por lo que sería el PEGO y otras actuaciones. Por cierto, que nosotros vamos a colgar la información, ya saben que La Mañana cuenta con su propio blog y que colgamos tanto el audio de las entrevistas como imágenes relacionadas evidentemente con esas informaciones. Pepe Arroyo nos ha cedido alguna foto sobre esos trabajos, e incluso si tienen más fotografías sí, sobre para ampliar, bueno, pues esos trabajos que se están realizando, y decimos ahora mismo en la zona de desde Barrida hacia abajo, hacia el puente del Realejo. Más cuestiones, en el total, yo no sé si tiene ese dato, en el total de tramos que se va a actuar, ¿de cuánto estaríamos hablando? ¿De cuántos kilómetros? Entre un kilómetro y 1,5 kilómetros. Te digo, por esta ampliación, esta zona puede tener unos 600 metros, la que se está actuando, no llega, pero la otra puede tener 1 kilómetro aproximadamente, no llega a 700 y pico. Y la otra, que es la que tiene más largo, te lo digo porque estoy en la parte, digamos, de tramo, que nosotros le vemos que la actuación puede ser más corta, porque no todo está igual de afectado, lo digo en general. Y la más importante, la que tiene mayor, pues puede también estar sobre los 700-800 metros, que es la que está en la Yesera, de la Yesera hasta la zona de la huerta de Perdigones. Entonces estaríamos kilómetro y medio, 2 kilómetros. A 2 kilómetros, te lo digo, porque hay tramos que no se va a actuar porque están bien y por lo tanto estoy hablando de margen, uniendo los dos márgenes, y cuando divido en un margen solo porque la afección solamente se tiene en ese punto. Entonces son metros, digamos, de actuación sobre daños no lineales, sino simplemente sobre los márgenes que se va a trabajar, sea izquierdo o sea derecho. Una aproximación, pero sobre 1,5 kilómetros más o menos. Que así hablando me parece buena idea que a través de Radio Brique, sin tener yo que venir, pues en algún momento, según vaya la obra, podemos ir pasando una foto, no solamente para la curiosidad, sino para aquellos vecinos que, bueno, pues te puedo pasar, porque como vi todos los días, 2 o 3 fotos, de manera que se pueda ver. Es más, si alguien nos llama y nos dice que aquello no está bien, que nosotros tenemos línea directa todos los días, que así hablamos con los ingenieros, los vemos allí, no vienen todos los días, viene el vigilante, pero que en un principio lo que queremos es acercarnos, digamos, a dar el máximo de información a la gente y que la obra que se haga sea lo mejor, aunque entiendo que la parte técnica no es que no sea discutible, es que son decisiones tomadas a nivel de los criterios técnicos, que son evidentemente lo que se tiene que aplicar. Otra cosa que nos guste más o nos guste menos, que en este sentido coincidimos totalmente en ello. Es más, como una de las cosas que no estábamos de acuerdo es que ellos están en el margen derecho, en este punto actuando, y nos consideramos que la parte de recuperar no era suficiente en un tramo de aproximadamente 80 metros. Bueno, pues no hemos tenido que dirigir a la dirección de obra, le hemos dicho que es imprescindible que este 1,5 a 2 metros se recoja para que el acceso a la finca no se vea interrumpido como está ahora mismo, ¿no? no siga interrumpido, para que luego esa regeneración con tierra vegetal o desde el monte, bueno, que facilite, digamos, la regeneración general. Es decir, que estamos entrando en pequeñas modificaciones que son posibles, porque entendemos que ahora es una oportunidad, lo que luego nos va a venir una máquina es aquello que nosotros no hemos cogido, porque si bien la información que hemos dado estamos muy satisfechos, pero si alguna cosa puntual es mejorable, evidentemente tanto los técnicos como la asociación no es que lo vea bien, es que creo que es de sentido común que se realice, ¿no? Para completar datos, desde Barrida hasta el pantano de los Hurones, ¿cuánto puede haber? Desde Barrida en distancia de río, en la total, pero el río, ¿cuántos kilómetros estaríamos hablando desde Barrida hasta...? Bueno, Barrida tiene aproximadamente 2 kilómetros, desde el puente del Matadero hasta abajo son 4 kilómetros, te puedes hacer idea, unos 6 kilómetros y pico es lo que tiene el río y el arroyo en la parte afectada por el trasvase, evidentemente. Así que de esos 6 kilómetros, en 1,5... No, estamos cogiendo que está casi un tercio de, y además de lo más afectado y de lo que va a ser más difícil de arreglar, haciendo y siempre un paréntesis, hay una zona que son puntualmente que son críticas porque puede haber corrimiento, digamos, hasta de la carretera que va del matadero al embalse, porque hay un eucalipto, que hay una grieta, pero hay un balizamiento que se ha hecho, pedimos en el ETI que ahí se haga un balizamiento, porque seguramente ahí la actuación no va a ser simplemente el depósito de material que no hay en la zona, porque está limpio. Ahí lo que ha habido una erosión o comida de la base. Ahí lo que seguramente habrá que poner son unos gaviones. Estas obras son las que vendrán en el ETI porque tiene una complejidad mayor. Aquí lo que se está haciendo es quitando los gordos, a ver, evitar que los gordos provoque problemas y también que esta situación, esta redistribución a la izquierda y a la derecha, nos diga claramente si esas modificaciones del lecho del río son las definitivas y las actuaciones para hacer de manera que el río no tenga más problemas. Insisto que uno de los objetivos es conseguir que, yo no sé si en un futuro se podrán eliminar las 17 presas, que es la espada de Damocles que tenemos arriba, que estamos hablando de un volumen de muchos cientos de camiones de gran tonelaje con un material que está allí retenido. ¿Te refieres por encima del exactamente, de exactamente, lo que queremos es que si hay una rotura, ese agua cuando venga para abajo con esas piedras y esa tierra no sea un elemento dañino que actúe como una lija río abajo. Aparte de consolidar, que habrá que consolidar en el ETI, es lo que pedimos. Parte de las presas es que ante un accidente ese material no haga daño río abajo o arroyo abajo, ¿no? Eso es muy importante. Al eliminar esta altura, que no lo he dicho, pero en otras ocasiones, una de las cosas que había pasado era de que, claro, al depositarse este material, ya con que el nivel del río subiera 1 metro, era peligroso. ¿Por qué? Porque resulta que el lecho del río había subido en algunos puntos hasta 2 metros. Esto se está rebajando, lo que quiere decir que la capacidad de achique o evitación de inundaciones de los márgenes es menor, aparte de la anchura, sino es que se está bajando. Eso se va a hacer en 2 o 3 puntos. Todas estas actuaciones, ya te digo, al final se hará un informe, que ellos lo harán dentro de la dirección de obra, pero la asociación dentro de este ETI que termina el 14 de agosto, nosotros dejamos sin analizar esta parte porque consideramos que terminada la obra tendremos que valorarla y hacerlo adjunto, y cuando lo llevemos en septiembre o en noviembre, las reuniones hasta noviembre, seguramente habrá que pedir también modificaciones en esto, pero también la experiencia, y si ha llovido ya antes de noviembre, nos dirá cuáles son las actuaciones más abajo, qué pasa por la vega de los pastores, es decir, la zona de la vega, irá también la zona del enriadero, que es uno de los puntos críticos. Nosotros consideramos que el PEGOU tiene que actuar ahí, es decir, ya lo dijimos hace 4 años, lo dijimos hace 3 y 2, lo estamos aportando, que es una de las zonas donde el ayuntamiento se tiene que implicar, no solamente para hacer inundaciones, sino evitar recuperación como espacio público, como zona de esparcimiento, puede haber un parque preurbano, recuperación de ribera, consolidar la ribera, podría hacer hasta la variante, tiene que incluirse dentro de esta zona, el camino del Naranjal como zona nueva de comunicación. Aquí estamos hablando de que no se ha hecho nada en Ubrique, es decir, realmente es que hemos ido, bueno, desde siempre, te puedo comentar en los históricos, por ejemplo, y digo como una anécdota, el primer vuelo que es el americano, hemos tenido oportunidad de tener acceso a él, es decir, ha sido fundamental. Y cuando Ubrique empieza a desarrollarse, que es en los años 56, es cuando está este vuelo, pues no tenemos ninguna casa casi ni en el Paseo del Prado, ni existe la Avenida de España, ni existe nada de eso. El arroyo, los arroyos de los Olivares, pues había un arroyo que venía a la zona de la Pasadilla, bueno, todo el mundo puede ver ahora mismo que todos los arroyos no es que vayan a la Pazadilla, el arroyo es la Avenida de España y calles adyacentes, está construido. Y además, si alguien se acerca, cosa que se recoge en el informe, es que si uno va a la Pazadilla, se ve que el llano que está allí está un metro por debajo de la altura del río. Por lo tanto, todas las aguas que vienen de la zona de los Olivares, de las Cumbres, pues van a la Plaza de la Estrella porque es la salida que se la ha dejado. Todas estas cosas hay que contemplarlas. Esta misma situación, o situaciones, digamos, de dejadeo de actuaciones antes, que ahora mismo habrá que solventar, es que los márgenes del río los hemos utilizado en Ubrique pues para echar los escombros de las obras. Es decir, es que hemos estado buscando siempre donde había un llanito cerca del río para hacer una barranca. El mismo polígono industrial La Piel está sobre una vía pecuaria. Y entonces todo esto hay que contemplar en unas actuaciones que el ayuntamiento se tendrá que... Habrá una responsabilidad en su momento, tendrá que comprometerse a una serie de actuaciones, pero sobre todo es que entendemos que desde el puente de los Cuatro Ojos hasta el puente del Matadero, donde hay varias municipales, donde hay caminos, donde hay muchos vecinos afectados, ese entorno se tiene y nosotros pensamos que tiene que ser una prioridad, que no solamente en este EPI, que este va a ser unos 5 años, sino que aprovechando que no tenemos PEGO y que el PEGO se va a hacer, tiene que contemplar una actuación definitiva. Vamos a hablar de esos temas, si te parece, a continuación, porque tenemos una pregunta, digo, para cerrar ya el capítulo de las obras de las que estamos hablando, a través de Line, de un oyente que dice: el cauce del río en su entrada al embalse de los Hurones se ha perdido prácticamente. ¿A eso le van a hacer algo? Pregunta. Sí, además, si este vecino veo que es verdad, allí también está depositado. Cuando hablo de la zona de la Yecera, estoy hablando allí. Hay una pasada que tendremos que tener cuidado de no rebajar mucho la pasada, porque si no, los vecinos no se podrán ir. Pero allí hay dos zonas que ha habido un corrimiento en la zona de la Yecera, donde está afectando y puede afectar en el futuro a una casa que hay allí y un camino. Entonces, esta zona de ahí, que el río ha considerado que el sitio, porque es un terreno más blando, ha venido a la derecha, lo que se pretende en este sitio es colocar parte de este material a la derecha, para evitar que buscarle, digamos, lo que ha sido el cauce natural en su embocadura hacia el embalse de los Hurones. Es una de las zonas que se contempla. Posteriormente, en el ETI, contemplamos que esta zona, que es zona cepa y demás, puede ser una zona protegida, zona de... que por su belleza puede ser una zona de disfrute, no solamente y de unas instalaciones que permita el uso de la pesca, pero también el disfrute de este lugar, porque es un tarajar donde hay una serie de patios, donde podría estar protegido como un complemento más en este aprovechamiento que antes dije, turístico-cultural del entorno, ¿no? Pero sí que es una de las zonas. Bueno, pues eso sobre la pregunta, que agradecemos, por cierto, a nuestro oyente a través de Line, sobre estas obras que se están realizando. Nos vamos a quedar aquí en concreto sobre las obras en cuestión de emergencia, pero como tú has venido destacando, se trata solo de precisamente de eso, ¿no? De unas obras de emergencia, así que obras iniciales, las más urgentes, y bueno, pues ya más largo plazo se tiene pendiente una serie de mejoras. Y bueno, se está analizando a través del esquema provisional de temas importantes de la planificación hidrológica. Pepe Arroyo, lo han escuchado, se ha referido varias veces al ETIC, refiriéndose a este tema. El esquema provisional de temas importantes de la planificación hidrológica, que a través de ayudas europeas va a suponer pues mejoras en los diferentes cauces, en definitiva ver qué es lo que se tiene que mejorar de cara al futuro, y en eso se está trabajando, por supuesto, aquí. Y ese es algo en lo que venís insistiendo, en destacar cuáles son los problemas que tenemos y en qué deben emplearse las inversiones europeas en los próximos 5 años, ¿no? Cierto, las obras de emergencia, como bien apuntas, son de emergencia por una situación que se da, que entonces hay que actuar lo antes posible para evitar daño. Pero lo normal, digamos, en los proyectos y en las actuaciones, en las inversiones que haya que hacer en cualquier área, pues precisamente presentando esos informes para que sea de conocimiento, digamos, de todas las administraciones competentes, desde Unión Europea, Estado, Junta de Andalucía, que desde los distintos ayuntamientos, desde los distintos afectados, puedan hacer propuestas. Es que este es el marco adecuado, es decir, es que no hay otra tutía, nos podremos estar preocupando toda la vida, no vienen aquí, pero si usted no presenta un proyecto, aquí no va a venir nada, porque es cuestión de regulación. Además, no se debería de hacer de otra manera, sino no a dedo, no porque a mí me parezca. Entonces, se tiene este esquema, que es continuación del anterior, donde las asociaciones no presentaron nada, por una sencilla razón, todavía no había pasado, no teníamos conocimiento. Ahora estamos implicados ambas asociaciones en que después, o en el inicio del anterior, ahora tenemos la información, en el seguimiento, en los 4 años, casi 5 que tenemos, yo iba a decir, de cabezonería, de seguimiento sobre estas actuaciones, y ahora se nos presenta esta herramienta, que es este ETI, que termina el 14, y nosotros hemos... Está de, claro, bueno, de actualidad precisamente por eso, porque el 14 de agosto finaliza el plazo, ¿no?, para presentar... Y no hay tutía, es decir, o lo presentamos ahora o no. Nosotros sí, es verdad que veníamos demandando del ayuntamiento hace un montón de meses, desde que se empezó la redacción de esto, no hemos tenido toda la suerte, al final hemos llegado a un acuerdo, tengo que decir, y agradezco que tuve una reunión, o era el señor alcalde, favoreció una reunión con los portavoces donde les puse esto mismo que estoy diciendo aquí, coincidieron que era bueno y bueno, pues se firma un convenio, un acuerdo de colaboración para que nosotros hagamos, digamos, esta propuesta. Es verdad que ya es tarde, nos hemos encontrado y lo que vamos a hacer es una propuesta que desarrollaremos y que además estamos muy contentos por la receptividad que se tiene desde la Junta de Andalucía, ya que desde el foro se nos pide que colaboremos, ya tenemos hasta fecha en el mes de septiembre, es decir, que lo que presentemos en agosto y lo que hayamos hecho hasta el mes de septiembre, pues seguramente estaremos en primer punto de partida en comparación con lo que en otro sitio pueden haber presentado, y nosotros ahora mismo hemos seleccionado 4 áreas de las 9 que me parece que vienen, que son el tema, y creo que es por este orden, que es la contaminación por aguas residuales, está el tema de inundaciones, estado de la ribera y también la demanda de agua. Entonces nosotros, evidentemente, la Asociación del Río tiene un objetivo muy claro en su estatuto, que es la recuperación del entorno del río, y también tenemos algo más general que entra contaminación, lo que no quiere decir que no esté implicada en la contaminación una serie de factores, por lo tanto, ambas asociaciones vamos a presentar alegaciones. Ahora mismo te puedo decir que estamos desbordados porque queremos poner más de lo que podemos poner en esta primera fase para la hora de desarrollar, pero se contempla, pues creo que lo comentamos, que en el tema de la depuración de agua, aparte de que entendemos que la depuración de agua, que se contempla aquí, la depuradora de Ubrique, la EDAR de Ubrique, entendemos que los nitratos y los fosfatos tienen que tratarse, hay otras depuradoras en la provincia que sí, nosotros no. Es verdad que en los 2 últimos años ha mejorado la calidad, lo que quiere decir que las denuncias que hacíamos eran eficaces o tienen su efecto y ahora mismo menos, aunque sigue echando gran cantidad de espuma, y la calidad el año pasado fue deficiente como mortandad. Vamos a pedir lo del colector, pero nos preocupa una barbaridad y en esto lo hacemos, que aunque no esté en el término de Ubrique, nosotros hablamos como río Ubrique y su entorno, es que tenemos una depuradora en Villaluenga, que entendemos que no depura. Te digo que para hacer este informe, aún con la documentación, hemos tenido que ir a los sitios para cotejarlo, ahora mismo si sigue estando mal, no nos atrevemos a decir una cosa que no sea cierta, y nos quedamos sorprendidos, hasta hay animales muertos en el arroyo por encima de Ubrique, y las fotografías van a ser bastante clarificadoras de cuál es la situación. La depuradora no es que huela, sino trata el agua bien, pero seguramente, y es una cosa, y no quiero perjudicar a nadie con mis palabras, es que seguramente si tenemos instalaciones de leche tendrán que tener un tratamiento extraordinario porque ya es una actividad industrial, no son aguas residuales, se recoge, no para poner pegas, sino simplemente para que se complemente esta depuradora de aquella infraestructura necesaria para que no. En Benoca no tenemos nada, se sigue contaminando, es increíble que en el Peñón Gordo haya una gran cantidad de agua, que ya tiene alguna depuración por ahí en superficie, pero que afecta a los acuíferos de Ubrique. Nos vamos a atrever a hacer una propuesta, que por qué no hacer una depuradora para ambos pueblos, que entre los dos no llegará a los 1000 habitantes cuando la ley dice 2000, de manera que abarate los costos de mantenimiento de la depuradora, y por qué no dotarla de todo aquello lo necesario para que haya un gran depósito de agua que pueda ser utilizado con la depuración necesaria y también con el tratamiento que pueda ser utilizado, pues puedo decir que hasta para regar. ¿Por qué no puedo yo tener un pasto? ¿Por qué no se puede utilizar para jardines? ¿Por qué no voy a, más vale reutilizar ese agua que no gasta un agua para riego, para baldeo, cuando se puede utilizar este agua como está pasando en los campos de golf? Esto lo vamos a sugerir, lo vamos a proponer y nos parece muy importante porque evitaremos que nuestro acuífero no se contamine, que no tenga vertido, como está teniendo ahora mismo, y es un tema importante. Luego, el de la demanda de agua, aportamos un informe que hay del Estado, de la Dirección General de Hidrología, donde entendemos de que los acuíferos de Ubrique han demostrado su potencial y lo demuestran, pero sí en temas puntuales, en años, sería bueno una red de agua. Entendemos que teniendo embalse como el de Zarargastor, habiendo pueblos que cuando viene una sequía tiene problemas de abastecimiento, y teniendo una red que llega desde Grazalema hasta Ubrique, porque se queda en Benoca, ¿por qué no podemos tener nosotros ese agua como apoyo en una infraestructura que ya está casi está hecha, que sería subirlo a través de, no del puerto de Las Palomas, sino por la parte de abajo, es decir, por la ribera de Gaidóbar? Entendemos que hoy es relativamente fácil subir esto. En el tema de inundaciones, antes he hecho relación a algunas cosas, aquí en Ubrique todo esto se apunta, pero también entendemos que las inundaciones que se dan en Ubrique, unas son las que vienen de Benahocá, que van a arroyo seco y tienen una cantidad de agua, nosotros vamos a aportar la que creemos que son, pero hay otras que vienen por filtraciones, que vienen por un arroyo que coincide ya con el río Ubrique, que es el que viene de Agua Nueva, que esas son por filtraciones, que son por correntía, que eso no se puede recoger en el río Ubrique, digamos en el arroyo seco, lo digo por el famoso túnel que se quería hacer, cosa que descartamos. Pero también es verdad que hay una solución, que son las aguas que se dan dentro de la población, como antes he dicho, de los olivares, que seguramente es una actuación que evitará que ese agua pueda llegar al río. O sea, contemplamos, y como es lógico, lo de Goto Mulera, que no la contemplamos simplemente como una recuperación del entorno de río, sino para evitar daño tanto a Goto Mulera como a las urbanizaciones, a las casas que están al lado, que no tienen que sufrir inundaciones. Y luego el estado de la ribera, que no contemplamos solamente si está bonito o está feo porque haya arbolito, sino también vemos la parte de contaminación por distintos vertidos y también la cantidad de residuos sólidos urbanos, que plástico, vidrios y demás, que están en el embalse, que tenemos un embalse que es parque natural, zona cepa, pero realmente tú no puedes ir por la orilla andando un metro que no estés pisando un plástico, una botella, un riesgo para cualquier persona que vaya andando a pescar, cualquier persona que vaya a disfrutar del entorno, los animales, tanto domésticos como silvestres, que tienen una cosa. Nosotros pedimos actuaciones concretas para eliminar, y también ya lo metemos porque hablamos que hay una ribera que era donde estaba el antiguo vertedero de residuos en general de Ubrique, que estaba en la zona del arroyo Marroquí, que bueno, que año tras año pues va cayendo el talud y la cantidad de basura que lleva ya acumulada 40 años y que todavía es muy curioso, que quiere ver cómo se recicla, digamos, cómo no se biodegrada. Los plásticos, los vidrios, no tienen más que ver esta cota que lleva 40 años enterrado y sigue estando el plástico prácticamente nuevo, el vidrio perfecto. Entonces te dé la importancia de retirar de un entorno natural, parque natural, digamos, todo este material y la recuperación de la zona, luego con la repoblación que se considere. Entonces todo esto va en el ETI. Apuntamos todos estos puntos que antes he comentado y alguno que se me puede haber olvidado, con la intención clara, que es lo que he dicho, que ya en septiembre tenemos una fecha, que con esta información se nos va a atender, están muy a disposición por el crédito y por lo que hemos aportado ahora, y entendemos que habrá un antes y un después, porque en este ETI todo aquello que afecta en los cuatro temas que antes he acercado ya se tendrá recogida la Junta de Andalucía y no podrá alegar que tiene desconocimiento o que no está recogido en los presupuestos, sino nos podrá decir que bueno, habrá una prioridad en otro sitio y que tendremos que esperar, pero que lo hayamos pedido, que lo hayamos solicitado, que lo hayamos denunciado o expuesto, no podrán decirlo, y ese es el compromiso que tiene ahora mismo la asociación en este proyecto. Por cierto que además de facilitarnos esa fotografía sobre las obras que se están desarrollando en el cauce del río, nos enviaba fotografías del lamentable estado de la zona del pantano. Ya otros años, ¿no?, hablábamos de arte marrano. Cierto. Una recopilación de imágenes de, bueno, pues cómo incluso esa suciedad, esa porquería, basura. Toneladas, bueno, de basura. Sí, sí, toneladas, lamentablemente. Con cierta imagen, bueno, pues incluso podría parecer incluso arte, ¿no? Es arte. Y entonces se hablaba de arte marrano. Esto un poco viendo desde el punto de vista humorístico, algo que desde luego, poniéndonos serio, es lamentable, ¿eh? Las imágenes que se ven son lamentables, de, bueno, es una auténtica pocilga. Bueno, eso está hecho en un tramo de escasamente 300 metros, eso es uno, eso no está alterado, te vas andando y la profundidad, el ancho de residuo puede ser de 20 metros, digamos, de profundidad, y está metido entre la maleza. Lo que entonces, no... estamos hablando de tierra, que ha, o sea, ha sufrido un corte y se puede ver en la tierra, a claro, diferente profundidad, la cantidad de porquería, de claro, bolsas acumulada. Vienen los limos, vienen las tierras, lo traen en el río y eso va quedando en una cota, va enterrándose, pero lo que estamos enterrando es basura. Cuando viene una lluvia importante, se lleva el agua y, bueno, queda expuesto esa cantidad de basura que hemos dejado enterrada, entre comillas, lo que no vista, pero que está haciendo un daño al medio ambiente evidente. Hay que tomar una actuación, hay que conocer el hecho y hay que retirarlo y luego medida. Que no se puede ser, es que todavía, y es una de las fotos, es que tenemos el río de Ubrique lleno de basura. Es que parece ser que es muy bonito que desde Ubrique se pueda tirar plástico o cualquier cosa y que sea un motivo de risa que tenemos todavía. No, en Ubrique no se debe tirar primero al río, no se debe tirar nada. Luego, si por el viento, porque no está bien hecho, porque digo el viento porque, claro, como queda un espacio entre muchos de los depósitos, se hace a través no intencionada, pero sí es lo que pedimos, y te lo digo ampliando la información, que se recoge que en la zona baja del río, en la zona de donde está la piscina municipal por abajo, tendrá que haber una compuerta donde esa compuerta pasará el agua, pero todos los residuos quedarán parados. Periódicamente se irán quitando y cuando venga una avenida automáticamente se elevará, y esto está pensado simplemente en época que no haya riesgo de avenida de agua. Porque nos sale mucho más barato esta compuerta, y esta compuerta dice, y esto sería muy costoso. Mira, esa compuerta es la que tienen en muchas fincas, en muchos montes de la zona de los arcos locales, pues los arroyos, pues para evitar que los ciervos pasen de un lado a otro. Cuando viene una riada, la compuerta se abre y allí queda todo retenido. Tendremos que buscarnos ideas. Lo que no podemos tener es que nuestro río Ubrique, si lo queremos reservar, lo que no puede ser lo que ahora mismo tú estás viendo en la foto, es que eso es lo que tenemos, es decir, no lo hemos inventado y está, y es algo que, bueno, puede tener algo estético, no es medioambiental por la contaminación y los daños que puede ocasionar a terceros, tanto por la, en la gestión de la finca, por el ganado que no llegue, tanto por personas usuarios, tanto senderistas como piragüistas, y todo este entorno, si lo queremos recuperar como un recurso que tiene todos los valores para hacerlo, que sea un recurso que sea, bueno, que se pueda hacer y no que se diga que tenemos, pero luego al final es imposible realizar cualquier tipo de actuación por la contaminación o por el abandono, por los riesgos que pueda suponer. Todo esto te digo que desde aquello que a algunos pueden, le puede parecer lo más importante, como que el acuífero no se contamine o el otro las inundaciones, nosotros lo aportamos todo porque seguramente serán luego los técnicos los que decidan las prioridades y las inversiones necesarias para evitar. Luego la complicidad será necesaria evidentemente de los ciudadanos para conseguir el objetivo y evidentemente luego la institución ayuntamiento, que en este caso, pues a través de este acuerdo, a ver si de una vez por todas ya empezamos a creernos que la situación, digamos, era catastrófica en muchos aspectos y que si queremos más que promocionar el pueblo es que claramente el pueblo está en condiciones. Bueno, pues esto, como decimos, en relación a el pantano de los Hurones, también esas imágenes que teníamos por aquí que son actuales de estos días, o sea que no es que haga mucho tiempo de esto ni mucho menos, sino que son imágenes tomadas en estos días. Y bueno, pues otro tema, hablamos el pasado viernes aquí de los trabajos previos, ¿no?, que se están realizando en relación al Plan General de Ordenación Urbana. Ya hemos informado este tiempo atrás de que se quiere impulsar de nuevo en lo que es este tema, que se llegó a retomar en diferentes momentos hace años, pero bueno, pues no se llegó a redactar como tal, se quedó en sus fases previas. Había una serie de equipos redactores que estuvieron haciendo un trabajo que se quiere aprovechar, por cierto, algunos de ese trabajo, que además tuvo un coste importante, evidentemente. Y bueno, pues parece que, como decimos, se quiere reactivar el tema. El viernes contamos con integrantes de lo que es el equipo redactor. Y de cara al mes de septiembre se quiere contar con un borrador en el que se va a dar participación a particulares, colectivos, para que, bueno, pues puedan hacer sus aportaciones, recursos, etcétera. Y en ese sentido, Pepe, pues es un tema, además, el urbanístico, sí, en el que vosotros venís insistiendo desde hace ya mucho tiempo. Y bueno, pues evidentemente voy a aprovechar ahora en esta nueva fase para intentar participar y además aportar con los datos que tenéis sobre temas como puedan ser la variante o el tema de inundaciones, ¿no? Exactamente. Nosotros nos hemos enterado gracias a Radio